aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas a los que nos seguís a través de los canales iVoox y de televisión de Aquí la Voz de Europa y también por la web de Democracia Nacional. Según informa el periódico OK Diario, las medidas económicas y laborales de Pedro Sánchez disparan la inmigración ilegal hacia España, que aumentó un 129% en 2018, mientras que están alejando a los extranjeros más cualificados. La noticia se basa en un informe de la OCDE que destaca la repercusión negativa que esta política de importar inmigrantes sin cualificación está provocando en la economía española. Es bastante curioso ver a toda esta izquierda siempre planteando, con razón, que la solución a nuestra economía es mejorar la educación, la innovación y la tecnología. Pero parece que pretender hacer esto con inmigrantes analfabetos del tercer mundo es bastante complicado. Por otro lado, es dudoso incluso que España tenga que importar inmigrantes de ningún tipo, cualificados o sin cualificar, pues en España no hacen falta inmigrantes, sino que sobran. Sobran millones de inmigrantes y lo único que faltan en España son más españoles, todos aquellos que no han nacido durante los últimos 40 años por culpa de las políticas genocidas del régimen del 78. El mismo régimen del 78, que es el culpable de la política de inmigración y también de haber destruido nuestra economía cualificada desindustrializando España. Algunos pueden calmar su conciencia pensando que la culpa es solo del PSOE y desde luego que este partido es el principal culpable de todos los desastres de los últimos 40 años. Pero vemos que PP, Podemos y Ciudadanos defienden políticas muy parecidas en este aspecto y teniendo en cuenta que todos ellos están a las órdenes del Club Bilderberg y el resto de la masonería internacional, parece que todas estas políticas antinacionales no se deciden dentro de España, sino fuera, por parte de todos aquellos países y poderes interesados en una España débil. Y como buenos lacayos del Club Bilderberg, todos ellos son favorables a una política de fronteras abiertas a la inmigración masiva. Es normal, si tu objetivo es destruir las naciones soberanas para implantar un gobierno supranacional, debes hacer todo lo posible para destruir la identidad nacional de cada país. Y esto se logra diluyendo y mezclando a cada población nacional autóctona con cantidades masivas de personas llegadas desde el extranjero. No es casualidad que todo el IBEX 35 esté siempre a favor de la importación masiva de inmigrantes hacia España. Ana Botín, la misma presidenta del Banco Santander, el brazo financiero de Bilderberg en España, acaba de declarar que es partidaria de la inmigración. Por supuesto, dudamos que en el barrio en el que viven Pedro Sánchez, Ana Botín y el resto de capos del IBEX 35 haya ni un solo inmigrante. A Pedro Sánchez le puede venir bien importar millones de inmigrantes, en especial si son musulmanes marroquíes, pues ya se sabe la amistad especial que ese país enemigo de España tiene con otro enemigo de España, el PSOE, y ya se encargará su corrupto rey, a través de las mezquitas que controla, que todos los marroquíes de España voten en masa al PSOE. Aún estamos a la espera de que alguien nos dé el dato de a quién votaron los inmigrantes en las pasadas elecciones generales. Quizá fueron ellos los responsables de la extraña victoria del PSOE. Para el PSOE, la inmigración masiva son nuevos votantes. Para el IBEX 35, mano de obra barata. Pero para el resto, supone precarización y bajada de sueldos. Manadas de extranjeros acosando a mujeres españolas por toda España. Guetos en los que es imposible vivir. Menas aterrorizando barrios enteros e islamistas cada vez más agresivos. Ya tenemos al primer alcalde musulmán en Cataluña, un musulmán independentista para más señas. Podemos ir haciéndonos a la idea de lo que va a pasar durante los próximos años si continuamos dejando que estos dementes que nos gobiernan continúen sus siniestros planes. Bueno, amigos, pues tras esta introducción empezamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana. Esta semana Aquí la Voz de Europa tendrá un formato diferente, pues no pueden estar con nosotros por diversas circunstancias ni Manuel Canduela ni Vicente Estarelles, por lo tanto el debate, que en esta ocasión no será un debate sino que será prácticamente un monólogo mío de Miguel Blasco, pues evidentemente eso nos obliga a acortar un poco esta sección, más aún pues cuando no están con nosotros dos personas con tanta preparación y siempre con tantas cosas que decir como Canduela y como Estarelles. Esta semana, evidentemente, la noticia principal es esa reunión del Club Bilderberg del año 2019 que ha tenido lugar estos días en Suiza. Realmente he dicho que evidentemente esta tiene y debe ser la principal noticia y el principal punto a debatir en este programa, pero desde luego, si habéis estado atentos a los medios de comunicación del sistema, a sus cadenas de radio, a sus periódicos, a sus televisiones, no habréis visto absolutamente nada de esta reunión. Es más que curioso que en este sistema llamado democrático, llamado libre, con unos medios de comunicación que dicen que están para informar, una reunión tan importante como esta, en el que se reúnen los hombres más poderosos del mundo, de la banca, de los fondos de inversión, de la gran empresa, de la política y también, por supuesto, de estos medios de comunicación, pues que nos tengan absolutamente desinformados ante la misma. Lo mismo ocurre cuando va gente tan relevante a nivel español como la principal banquera del país, Ana Botín, una de las principales figuras de este régimen del 78, el presidente no ejecutivo del grupo Prisa, Javier Monzón, y como políticos asisten el líder del PP, Pablo Casado, y esa figura tan pujante como Inés Arrimadas en el partido Ciudadanos. Aún así, los medios de comunicación han considerado que nada tenían que decir de esta reunión. ¿No será porque justamente esos medios forman parte de esta élite, de este Bilderberg, y simplemente están para guiarnos como rebaño, como ovejas que van directamente al matadero? Este club nos hace ver lo que ha sido este capitalismo transnacional desde el principio. Los liberales pueden ser, no sé si ingenuos o tontos útiles o colaboradores con sus rollos de que la economía tiene que estar siempre separada de la política. Pero es que esto, no sé en qué planeta puede ocurrir, pero desde luego en el nuestro, en nuestra vida real, en nuestro planeta, nunca ha sido así. El capitalismo siempre ha sido la conexión, el negocio entre la alta finanza, la alta política y la alta empresa. Y cuando estas tres fuerzas descubrieron el poder tan importante que tienen los medios de comunicación, no dudaron en hacerse con su control justamente para guiarnos a nosotros, lo que ellos consideran su rebaño, en la dirección que a ellos les interesa. Acuden, como siempre, a esta reunión los grandes capos de los fondos de inversión, el secretario general de la OTAN, el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, uno también de los personajes más siniestros, influyentes y pujantes en este momento dentro del sionismo internacional, que, ojo, aquí entramos en el quid de la cuestión. ¿En quién está detrás de este proyecto globalista, de este nuevo orden mundial, de este gobierno mundial? Solo puede ser una fuerza, y una fuerza que ni siquiera supuestos expertos e investigadores en el club Bilderberg, como Daniel Stulin o la misma Cristina Martín Jiménez, no se atreven a nombrar. Aquí, en Aquí la Voz de Europa, la estamos nombrando desde el primer día. Es y no puede ser nadie más que el sionismo internacional, que utiliza a esta masonería a su propia conveniencia. Porque eso es el Club Bilderberg, masonería. Masonería no es cuando nos sacan en la tele de forma exótica a la Gran Logia de Valencia, la Logia de Madrid, la de Barcelona, y ahí vemos a unas personas completamente desconocidas. Eso no es masonería. O puede serlo, pero simplemente es una pantalla, una cortina de humo para que no veamos a la auténtica masonería, que es la que está usando este sionismo en su proyecto de la destrucción de las patrias, de las soberanías y de las identidades nacionales para la posterior conformación de este gobierno mundial con capital en Nueva York y en Jerusalén. También asiste otro de los principales personajes de este globalismo sionista, el señor Henry Kissinger, que ahí está, a punto de cumplir 100 años y todavía tiene energías para seguir con este criminal y destructivo proyecto. Igual que el señor David Rockefeller, que murió hace bien poco, con 105 años. Desconozco si el señor Soros también acude a esta cita, pero también es otro de los sospechosos habituales. Este Soros que tanta influencia está teniendo en la política española en los últimos tiempos. Fue un juez que, según distintas noticias, está indirectamente en la órbita de Soros, el juez Andreu, si no recuerdo mal, el que inició con su sentencia de la Gürtel el proceso que acabó con la moción de censura y con Pedro Sánchez en la presidencia del gobierno. Poco después se produjo esa reunión secreta entre Sánchez y Soros, en la que Soros le marcó a Sánchez la agenda a seguir. Sabemos que en materia de inmigración esa agenda estuvo clarísima. En un momento en el que la población italiana estaba a punto de estallar, harta de que el traidor, el Sánchez italiano Matteo Renzi, metiera cientos de miles y cientos de miles de inmigrantes ilegales desde Libia hasta Italia sin consultarle al pueblo italiano su opinión, los italianos dijeron basta, y en ese momento los globalistas como Soros y sus títeres Merkel y Macron le dieron la orden a Sánchez de que España tenía que ser el nuevo destino de cientos de miles de inmigrantes ilegales. Es cierto que de cara a las elecciones europeas le han echado un poco el freno, no demasiado, porque siguen entrando, a pesar de que los medios de comunicación no están diciendo ni una palabra. Os aconsejo que no os perdáis la entrevista de este programa, porque es realmente interesantísima. A otros efectos, a nivel interno, la consigna parece clara: federalizar y balcanizar España, para facilitar la construcción de ese supergobierno masónico de Bruselas, de la Unión Europea. Y muy probablemente para eso han ido Casado y Arrimadas a la reunión del Bilderberg de este año. Muy pronto lo sabremos. Por supuesto, han estado, como siempre, el Santander, que es el brazo financiero de Bilderberg en España desde hace 40 años, y el grupo Prisa, que es su brazo mediático. Este año, curiosamente, Ni siquiera ha hecho falta llevar a nadie del PSOE. Ya fue Pedro Sánchez en el año 15, ya le marcaron la agenda a seguir y el PSOE tiene tan claro y está tan identificado con la agenda Bilderberg en España que parece que ni siquiera hace falta llamarles para marcarles el guión. Pero es posible que hayan visto alguna duda en el PP o en Ciudadanos y parece que les llevan para darle las órdenes adecuadas. Es bastante llamativo ahora que acaban de pasar las elecciones en España, unas elecciones en las que, por supuesto, nadie, ni del PP ni Ciudadanos, han dicho que si nos votáis nos iremos a Suiza a agachar la cabeza ante las élites globalistas y haremos lo que ellos nos ordenen. Todo lo contrario, se han pasado toda la campaña hablando de defender la soberanía nacional frente a los separatistas y a los populistas. Esto, señores del PP, esto, señores de Ciudadanos, también es vender nuestra soberanía nacional, incluso peor, porque se la estamos dando a unos auténticos psicópatas, responsables de las principales crisis económicas que arruinan a millones de personas, responsable de las guerras que matan a cientos de miles de personas. A esta gente es a las que van a rendir pleitesía el PP y Ciudadanos. Y como os digo, muy probablemente la agenda Bilderberg para estos dos partidos traidores es la agenda federal, es decir, la agenda balcanizante y del certificado de defunción de España. Rematar lo que no pudieron terminar hace 40 años. Seguramente tengamos Frente Popular a corto plazo en España, pero desde luego todo indica que con esa crisis que está a la vuelta de la esquina precisamente montada por otro instrumento de Bilderberg, el Banco Central Europeo, dirigido por el Goldman Sachs Mario Draghi, que ha creado una deuda tan gigantesca en España que el día que suban los tipos de interés, la economía española puede quedarse completamente paralizada y eso puede ser la excusa perfecta para romper ese Frente Popular y formar ese gobierno PSOE-Ciudadanos que parece ser la candidatura preferida por Bilderberg. Pronto lo sabremos, imaginamos y esperamos que pronto Casado y Arrimadas empezarán a hacer declaraciones que no serán otra cosa que la voz de su amo. Entonces estaremos atentos, estaremos pendientes porque la gran traición, lo que llamamos aquí la gran traición federalista, sigue en curso dirigida desde el extranjero por estas potencias que desde hace 40 años montaron este régimen del 78 para cargarse la soberanía de España y la poca que nos queda están dispuestos a robárnoslas a base de comprar a políticos traidores a los que de una vez por todas tenemos que dejar de apoyar y tenemos que señalar con el dedo para que la gente los identifique como lo que son, auténticos enemigos de nuestra soberanía. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues tras esta pausa pasamos al parte de la invasión de cada semana, así que nada más, damos paso a nuestra compañera Noelia de Trastámara. ¿Cómo estás? Hola Miguel, muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, Noelia, aquí con este, pues, aquí La Voz de Europa, un poquito diferente esta semana de otras, pero bueno, aquí estamos como cada semana dando guerra, dando caña y diciendo lo que nadie dice. Ahí estamos. Bueno, pues hoy te traigo un poquito también noticias interesantes. Sigue la entrada, bueno, esto no es nuevo, sigue la entrada incesante de inmigrantes a España sin que podamos dar ninguna cifra exacta. Lo que sí que os puedo contar es que sigue el auge la entrada de menas a nuestro país. Ya sabéis, menores inmigrantes no acompañados. Esta pasada semana vivimos la llegada al puerto de Algeciras de dos pateras con 47 indocumentados, de los cuales 36 eran menas, todos de origen magrebí. Y digo vivimos de esta forma porque apenas nos llega muy poca información. Si nos hemos enterado que han entrado dos pateras, pues seguramente llegará a ser una decena en esta misma semana. Los menas están siendo un problema muy grave para España. Recordemos aquí nuevamente que no se trata de ninguna incitación al odio por nuestra parte, ni saludar al señor fiscal del odio y tal. Como ya recogimos hace unos meses aquí, el propio presidente de la Asociación del Pueblo Marroquí pide la expulsión inmediata de todos esos menores, porque, como señala, es una cuestión criminal y no de otra índole. Creo que es interesante recordar y recalcar estas palabras, porque ha vuelto a hacer otra entrevista. Y digo, según señala, hay que expulsar con garantías, es decir, y cito textual, poner las cartas sobre la mesa y hablar con el gobierno marroquí. Según él, dice, y continúa de forma textual, que cada menor nos cuesta al erario público alrededor de 120 euros al día. Con menos de ese dinero, asegura Alim, podríamos tener centros en Marruecos controlados y que esos niños estén en su país y cerca de su familia. Recordamos que esto lo dice un marroquí, que es el director. Señala que cada vez en España estamos peor, que el fracaso escolar con la comunidad marroquí son el número uno, empresas son el número uno, en mala integración son el número uno, y según él, todos estos trofeos cercanos al fracaso y a la criminalidad vienen por parte del pueblo marroquí. Insisto, esto viene de boca de Alim. Él continúa alegando que cuando llega la población marroquí, llega sin deseo de integración y que solo buscan dinero, de la forma que sea, pues se dedican mayormente a delinquir, que incluso la Colau ha tenido que reconocer que el 80% de los hurtos son por parte de menores marroquí. Dice que solo darnos una vuelta por Montjuïc podemos ver a todos estos menas que han montado un campamento asegurando que son chavales muy, muy peligrosos, la gran mayoría de ellos. Dice que cuando un español cualquiera piensa y dice que hay que expulsar a los menas, no es racismo, sino que existe una gran hipocresía en España y muchos intereses económicos. Y yo me alegro que esto lo diga Alim, porque lo decimos cualquiera de nosotros y de la marinera. La insistencia de Alim de obligar a Marruecos a sentarse en una mesa y de la expulsión inmediata de estos menas es verdaderamente un alivio, porque estamos hartos de esta ingeniería social que nos intenta callar o hacernos sentir poco menos que unos ogros por pedir o querer que para nuestro país algo que a todas luces es bastante coherente. Y sí que siendo Alim marroquí de nacimiento, toda la libertad de decirlo, pero como digo, para nosotros es imposible decirlo, sí que nos acusan de xenófobos, de racistas, de incitar al odio y este tipo de cosas. Lo cual, sinceramente, me alegra que este señor no juegue a la ambigüedad y sea bastante sincero, coherente y justo en sus declaraciones. También he podido escuchar unas declaraciones de Samuel Vázquez, coordinador general de la Policía para el siglo XXI, donde asegura que lo que ya sabemos nosotros y que llevamos mucho tiempo diciendo, el tema menas, que es un problema que nos va a estallar la cara. De hecho, yo diría que ya nos ha estallado. Todos conocemos los hurtos, las violaciones en manada, los robos con violencia. Cualquiera, por ejemplo, cuando entrevistamos a José María, el chico este que estuvo en el centro de Hortalezas, que ya también nos hicimos una idea de cómo está el asunto a nivel centro de internamiento. Este señor, el señor Samuel Vázquez, menciona algo que creo que es interesante e importante, y es que este tipo de delincuencia tiene connotación ilusitana. Lo que dice él es que no estamos acostumbrados a ver este tipo de violencia. Y recuerda en la entrevista el caso que vimos en Francia, cuando tres menores cogieron a un menor, a un chiquillo, y lo mataron y lo grabaron con todo tipo de tortura. Él insiste que nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de violencia y que habría que tener una ley del menor distinta para este tipo de menores, ya que en España, como digo e insisto, no estamos acostumbrados a ver ese tipo tan, no sé cómo llamarlo, de violencia. Sí, esto... ¿Quieres comentar algo? Sí, me recuerda a la película Demolition Man, ¿no? Pasa algo parecido también, una policía muy blandita que no sabe cómo enfrentarse a un delincuente súper violento, aunque realmente, sí. Bueno, estos menas son tan violentos porque nosotros se lo permitimos, porque se envalentonan con nuestra cobardía y con nuestro absurdo buenismo. Has hablado de la policía del siglo XXI, pero es que justamente esa policía del siglo XXI con ese comportamiento es la que empuja, es la que incita a esta gente a aumentar su violencia porque ven que enfrente no tienen absolutamente nada. Y claro, tenemos una policía que se dedica a dar cursos con SOS Racismo y con el Movimiento contra la Intolerancia, que dan cursos contra el racismo, cursos contra la xenofobia, cursos contra la homofobia, en los que les dicen a estos policías que toda esta inmigración masiva pues no es ningún problema y que el problema es la extrema derecha, es el racismo, es la xenofobia, etcétera. Entonces, con sí. Esa mentalidad, claro, es que la policía no va a estar preparada para hacer frente a estos menas cada vez más violentos. Y ojo, no son solo los menas que nos llegan de fuera, como tantas veces estamos diciendo, son nuestros propios menas, nuestros propios menores que ya han nacido aquí en España, que muchos de ellos tienen la nacionalidad española, aunque por supuesto no lo son, no lo van a ser nunca, y ellos ni siquiera se sienten españoles, y todos estos decenas de miles de extranjeros que han nacido en nuestro suelo y que están llegando a la adolescencia a edades muy problemáticas, sin ninguna ganas de estudiar, sin ninguna ganas de trabajar, van a provocar auténticos problemas. Y para terminar, lo que tú comentabas antes, evidentemente es que es de sentido común. Claro que en Marruecos, con el mismo dinero, podemos tener allí centros de menas, igual que podríamos tener campos de refugiados en Siria, en el Líbano o en Jordania. Es que es absurdo traerlos aquí con el dinero que te cuesta mantener un refugiado o un mena en Europa, mantienes a 200 en su país de origen. Es absurdo traerlos aquí. Es evidente es que hay demasiado interés. Ese, claro. O sea, sí. Luego hemos hablado en este programa con Juan José Revenga y él ha contado eso, el negocio de la inmigración brutal y por qué interesa tanto traerlos aquí. Y por supuesto estamos también ante intereses estratégicos que evidentemente Marruecos, cuanto más marroquí y cuanto más musulmán sea España, pues más influyente y más poder tendrá el gobierno marroquí. Eso no hay que ser muy listo para no verlo. Y evidentemente le interesa enviar aquí colonos marroquíes que puedan votar y que pongan en España gobiernos afines a los intereses de Marruecos. Sí, bueno, este policía en este caso, este portavoz, lanza balones fuera, como hacen siempre, y dicen que no hay un plan establecido para esto. Que echa la culpa pues generalmente a la política y a los medios de comunicación. Dice que no hay un plan B, no hay un plan A, no hay un plan B ni un plan C, que esto no va a estallar. Pero ellos a sí mismos no se culpabilizan absolutamente de nada. De hecho, le he escuchado decir también que culpabiliza a los medios de comunicación, que dice que bueno, que es hora de decir la verdad a los ciudadanos, que no enmascar en los medios de comunicación la verdad, la realidad palpable en la calle, y que es hora de que la gente empiece a conocer realmente el problema que tenemos de actuación y delincuencia en las calles con este problema que tenemos de los menas. Yo me hace gracia que lancen balones fuera cuando, como tú bien dices, Miguel, pues ellos siguen actuando de esa forma. Pero bueno, también señala que para las familias él tiene muchos contactos con la gente que está pues en los puertos y tal, y dicen que la policía declara que el chaval llega con un teléfono móvil y que está corriendo, llama a su familia y dice, oye, que he llegado a España, que estoy muy bien y que aquí a vivir del cuento, y que la familia encantada. Pues claro, hay una hipocresía tremenda. Y además ahora os voy a contar también, porque es interesante y viene al hilo, y es que cae en Canarias una mafia de asistentes sociales que operan con inmigrantes ilegales. La Guardia Civil elimina un entramado delictivo en una ONG que se dedicaba a gestionar la solidaridad, y entre comillas esta palabra. Esta red mafiosa, que trabaja con redes clandestinas de inmigrantes en el centro de menores de la Santa en Lanzarote. La investigación se centra en 7 trabajadores del centro de menores que facilitaban presuntamente datos sobre su resultado de las pruebas óseas de los internos. Yo otras veces lo he contado, las pruebas óseas para determinar la edad que tienen, ayudándolos posteriormente a fugarse del recinto y así evitar la devolución. No es lo mismo entrar a España siendo mayor de edad que siendo menor. O situaciones como la de falsificar datos físicos o de vestimentas a la Guardia Civil cuando ésta le solicita información. Cuando la policía, la Guardia Civil, le pide información pues de lo físicamente, de su raco o de su ropa, pues esta gente de la ONG se dedicaba a mentirles directamente y descaradamente. Los propios empleados del centro daban datos a los inmigrantes para poder beneficiarse tranquilamente del sistema jurídico español. Y continúo. La policía detiene en Vallecas a un sirio de 43 años que llegó como refugiado que financiaba el regreso de yihadistas a toda Europa. Está implicado también, además, en el tráfico de seres humanos y en el crimen organizado. Este individuo llegó a España hace como 2 años como refugiado sirio, como digo, junto a su mujer y a sus hijos menores de edad. Está acusado de financiar al Daesh para pagar los gastos del regreso a Europa de los combatientes yihadistas. Concluye esta noticia con lo que todos estábamos pensando. Recogemos a estos individuos como refugiados. A buen seguro nuestro gobierno de turno le facilita todo a él, a su mujer y a sus hijos. Y el premio a tanta solidaridad es esto, ¿no? Pues que siguen financiando y promoviendo que toda esta gente llegue a nuestro país. Estamos bastante hartos de estar alimentando nosotros mismos con nuestros esfuerzos a esta culebra. Sigo. La Guardia Civil desmantela 4 grupos organizados más, esta vez en Bilbao, concretamente 16 marroquíes, por el tráfico de menores desde Marruecos a Bilbao. Estos grupos se dedicaban a retener y trasladar a los menores inmigrantes desde Marruecos a las costas españolas. Los menores eran desplazados posteriormente de los centros de acogida a otras ciudades españolas, como puede ser Bilbao, Valencia o Barcelona. Los menores eran retenidos en domicilios hasta que se producía el previo pago de 600 o 800 euros para ser trasladados a cualquier ciudad de acogida. Digo, 600 o 800 euros para ser trasladado a cualquier ciudad previamente habiendo pagado los 6.000 o 7.000 que le haya costado venir desde allí hasta la costa española. Ya os hablé de este tema, pero es que nuevamente cae otra nueva organización criminal mafiosa de este tipo, que a buen seguro habrá muchísimas más organizaciones que no conocemos, que todavía no han salido a la luz y muchas que ni siquiera saldrán. Y para acabar, si no tienes nada que añadir a esto, Miguel. Brevemente, es lo que decimos siempre, ¿no? Es el absurdo buenismo que nos han inculcado, que nos han inyectado con todas estas ideologías absurdas de la diversidad, del mestizaje, del multiculturalismo ante auténticos depredadores que son esta gente que vienen con ansia, no todos, pero en muchos casos vienen con una auténtica ansia de conquista y no son solo estos menas o estos extranjeros o estos falsos refugiados, también el caso de los chinos, también los casos de los fondos de inversión que hemos estado criticando tan constantemente y a ver si de una vez por todas cambiamos el chip, nos hacemos a la idea o actuamos como es la vida real, que es una vida de pelea, que es una vida de lucha, una vida de confrontación con gente que no nos quiere ningún bien y si a ver si de una vez pues vemos lo que está pasando, vemos cómo sí. Estos falsos refugiados siguen entrando en nuestro país sin ningún tipo de control y como siempre aquí no dimite nadie. Yo me imagino que este refugiado, algún político, algún funcionario, alguien dio la orden de meter a este tipo en España, alguien dio la orden de meter a un terrorista islamista en España, ese alguien tendrá que dar alguna explicación y bueno, es que aquí el problema es que nunca hay consecuencias, el problema es que luego un MENA o un inmigrante ilegal asesina a una chica de 14 o de 15 años en España y el responsable de que ese MENA o ese inmigrante está aquí se va de rositas y claro, mientras le siga saliendo gratis esta criminal política de inmigración, nadie, absolutamente nadie, hará nada por revertirla ni por frenar este desastre absoluto. Al contrario, aquí los que somos responsables somos aquellos que señalamos este tipo de delitos y señalamos este tipo de problemas que estamos teniendo aquí en España y que somos censurados, perseguidos y, bueno, ¿qué te voy a contar yo, Miguel? Que tú ya no sepas. Y no busques responsabilidad porque no le van a dar ninguna responsabilidad. No van a buscar a quien tuvo la culpa de meter a estos refugiados porque, ya te digo, en todo caso seremos nosotros los que señalamos este tema, somos los responsables y los culpables de incitar al odio. Yo es que con eso estoy bastante quemadita. Y, bueno, para acabar os traigo el titular de un medio disidente europeo veo que nos lleva a la reflexión. Habla concretamente de la mezquita que se va a construir en Sevilla y reza así. La capitulación de España. Sevilla tendrá su primera mezquita 700 años después de la Reconquista. Hablan de Fernando III de Castilla, que reconquistó la ciudad por allá por el año 1200 y que una vez dijo: no me deshago de esta ciudad del poder mahometano para que cientos de musulmanes se queden aquí para practicar sus ritos infieles. Y acaba con una pregunta que os traslado a todos para que reflexionemos. Dice así: ¿han olvidado los españoles sus palabras? ¿O el espíritu de la reconquista sigue vivo hoy? Bueno, yo no sé vosotros, pero mi espíritu sigue vivo y muy vivo. Quizá eso explica el porqué los ataques hacia mi persona y por eso explica las censuras que estoy sufriendo continuamente. Porque ya aprovecho para decir a la gente que me sigue en Facebook que nuevamente he sido bloqueada, tuve que abrirme una cuenta nueva, esa segunda cuenta nueva fue fulminada de noche y con alevosía, sin motivo aparente, y esta segunda cuenta ha vuelto a ser bloqueada por 30 días con la justificación de que mi actualización sobre la lista de agresiones sexuales en España incita directamente al odio. Así que aprovecho para deciros a todos que esa lista ahora mismo, a fecha de hoy, asciende ya a 725 detenidos, de los cuales 95 son españoles y 268 son de nacionalidad desconocida. Es decir, los medios no informan cuál es la nacionalidad, lo cual sospechamos de qué podemos estar hablando. Así que invito a todos los que quieran seguir esta lista de agresiones y su actualización. Ya no voy a poder hacerlo mediante Facebook y cualquier otra red social porque estoy totalmente vetada y censurada, porque la verdad no interesa, a que pueden seguirlo desde noeliadecastamara.wordpress.com, ya que me he tenido que abrir un blog para poder contar la verdad que no gusta. Puntualiza, Noelia, creo que has comentado 795 detenidos. Perdón, 725 detenidos. Sí. De los cuales sabemos que 95 son de nacionalidad española, que habría que ver también, claro, porque todo hay que decirlo, que esos que dicen, esos 95 de los 725 que dicen ser de nacionalidad española, sean realmente españoles, porque aquí la nacionalidad la regalamos como el que regala churros. Entonces también habría que verlo, pero bueno, vamos a tomarlo por bueno. Es importante señalar que supuestamente, según nos dicen, tenemos una población de un 10% de inmigración. Si es cierto que tenemos un 10%, que yo creo que tenemos más, pero vamos a darlo por bueno, que de ese 10%, 265 sean de nacionalidad desconocida y otros tantos sean inmigrantes, yo creo que es bastante escandaloso que solo 95 sean españoles. Cuando, insisto, la población supuestamente inmigrante es un 10, es que es una cifra escandalosísima. Claro, es un porcentaje elevadísimo en función de su población, evidentemente, que es lo que nunca dicen cuando dan noticias con números absolutos, pero claro, hay que hacer el dato importante de que estamos hablando de una población todavía minoritaria, aunque cada vez más creciente. Pues está claro que tu listado, Noelia, ha abierto muchos ojos, porque incluso nosotros mismos nos quedábamos cortos cuando dábamos cifras de que en las famosas agresiones sexuales y la violencia de género que tanto se utiliza para atacar al hombre blanco, heterosexual y español, sí que es cierto que nosotros sabíamos la masiva presencia de inmigración en estas estadísticas, pero incluso cuando hablábamos del 40 o del 50% de agresores de origen extranjero, pues parece, Noelia, que nos quedábamos cortos. Es bastante mayor todavía. Claro, estamos hablando de 725 detenidos o en busca, de los cuales 95 son españoles, vamos a decir a ciencia cierta, y entre comillas, pues estamos hablando de un porcentaje altísimo. Claro. Entonces, claro que nos quedamos cortos, y tanto. Yo calculo que un 85% viene de población inmigrante, claro, sinceramente te lo digo. Son 95 españoles que tampoco sabemos si pueden ser extranjeros nacionalizados, y el resto son extranjeros y gente de la cual no se dice la nacionalidad, que en estos casos siempre sospechamos que también pueden ser con bastantes posibilidades también de origen extranjero. Hombre, ¿no? Miguel, cuando es un español lo vemos todas horas en televisión, un español de Sevilla que trabajaba no sé dónde, es que sabemos todo. Cuando no te lo dicen, pues no da que pensar, ¿no? De hecho, ha habido... somos muy mal pensados. Has comentado antes Bilbao, y hace unos días también se ha publicado la noticia de otra manada, en este caso de sudamericanos, que por supuesto no ha salido en ningún medio de comunicación, mientras pues seguimos, como siempre, con la famosa manada sevillana que sigue día tras día en nuestros medios de comunicación. Es la falsedad de siempre y el doble rasero de siempre. De hecho, en mi gráfica, porque tengo hecha una gráfica, el mayor número de bueno, de agresores de este tipo son magrebíes o marroquíes, pero los sudamericanos no se quedan cortos, ¿eh? Tengo que decirlo también, por esto que comentas tú de Bilbao. No se quedan cortos. También es una población que hay que tener ahí un poquito en cuenta, que están también con este tema de violaciones y agresiones sexuales, pues también un poquito en auge también, ¿eh? No sí. Es solamente población magrebí o marroquí, aunque sí es verdad, o africana o sudafricana, senegaleses y demás, que también están pegando bastante fuerte en este tema de violaciones sexuales y abusos y todo esto. Lo que pasa, violación, abusos sexuales y violaciones, perdón, siempre me confundo en este tema. Lo que pasa que siempre, pues eso, el silencio de la prensa pues es abrumador, es ya escandaloso. Y alguien que intenta sacarlo a luz y comentarlo, pues ya eres tildada de delito de odio y demás. Simplemente he hecho un análisis y estoy contando la verdad. Lo que pasa que esa verdad pues se inclina para un lado que no gusta, porque estoy segura que esa balanza se inclinará para que la mayoría de estos agresores fueran blanquitos, españoles, europeos, heterosexuales y demás, pues estaría encantados en sacarlo en todos los medios de comunicación, pero como no interesa, pues yo estoy incitando al odio. Me parece surrealista y me parece ya que estamos llegando a un nivel de censura y de censura ideológica bastante, bastante, bastante complicada. Totalmente, pero bueno, hay que verlo como una buena señal cuando ya tienen que sacar estas leyes tan represivas y que persiguen simplemente la libertad de expresión y de opiniones, que están en una debilidad mucho más fuerte de la que ellos mismos se piensan. Así que tenemos que verlo así, aunque lógicamente nos preocupa que cualquier día podamos acabar, ya veremos cómo, pues desde luego es una victoria nuestra, es una buena noticia que, como digo, que tengan que llegar ya a estos niveles de persecución, porque se ven débiles, se ven inseguros, se ven que esto se les va de las manos, y de ahí vienen estas censuras, que te cierren, Noelia, tu cuenta de Facebook constantemente, que te borren tus vídeos constantemente. Eso es que están mucho más débiles de lo que se piensan, y por lo tanto nosotros estamos mucho más fuertes de lo que nos pensamos también. Ah, pues sí, ese yo también lo veo como tú. Es la verdad que, bueno, hay que seguir luchando. Yo desde luego, si no es por Facebook, si no es por Twitter, si no por cualquier otro medio, ahora mismo estoy en el blog. Si me cerraran el blog el día de mañana, ya buscaría la forma de seguir trabajando en el tema de la lista de actualizaciones y en otros muchos temas. Y por supuesto, aquí La Voz de Europa, que es el único medio hoy por hoy en el que puedo libremente decir lo que pienso sin ningún tipo de censura hasta el momento. A ver lo que nos dura, Miguel, espero que no vayan contra nosotros, pero con esos coletazos que están pegando, están verdaderamente, si me permiten la expresión, acojonados, porque la verdad está de nuestro lado y esa verdad pesa. Y al final yo creo que la gente está empezando a despertar, eso quiero pensar. Seguro que sí, Noelia, y tú y nosotros de aquí en La Voz de Europa tenemos una parte de responsabilidad en ese despertar cada vez más fuerte de la población española. Así que, como siempre, nada más, Noelia, agradecerte tu trabajo y te esperamos la semana que viene, Noelia. Así que nada más, un saludo. Un saludo, muchas gracias. Crónicas de un Occidente enfermo. Después de Azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación. La ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB. La voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente Enfermo, de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Y como cada semana, vamos a la sección de entrevistas, y como cada año, y seguramente, y por desgracia, pues con el buen tiempo que ya empieza a hacer en España desde hace semanas, pues tendremos la oleada de pateras y de inmigración ilegal ya habitual, por desgracia. Para hablar de este tema, de lo que hay detrás de esta inmigración masiva, del negocio de la inmigración, está hoy con nosotros un invitado que ya estuvo hace varias semanas hablando de su libro, de su anterior libro llamado Brigada Criminal, el origen de las cloacas del Estado, y hoy va a hablarnos de su nuevo libro que está a punto de salir ya para poder comprarse, que es Mar de Alborán, el negocio de la inmigración, y estamos hablando de Juan José Revenga. Hola Juan José, ¿qué hay? Hola, buenas noches Miguel, encantado de estar contigo nuevamente. Bueno, Juan José, el título es muy directo, el negocio de la inmigración. ¿En qué consiste este negocio? Hombre, está clarísimo que esto es algo que ha cambiado mucho durante los últimos años. Hace 20 años la inmigración era algo hasta romántico, ¿no? Cuando te contaban la gente de salvamento marítimo, cuando les sacaban, la gente llevaba días en el mar. Y ahora esto es pues de risa, como dicen. Dicen, ya no tienen que traer antes, traigan por lo menos algo de droga para que les acusaran de tráfico y quedarse pendientes de juicio. Ahora no hace ni falta, ahora ya vienen con todas las lecciones sabidas, con todo lo que hay, y simplemente vienen a quedarse con todas las garantías y a vivir, pues bueno, a vivir pues en la gran mayoría de las subvenciones que se les dan. De hecho, ya tocamos algo de este tema en nuestra anterior entrevista y te referiste a este negocio de la inmigración masiva e ilegal como los nuevos fondos reservados. ¿Tanto dinero se mueve en este negocio? Hombre, se mueven cantidades abismales, cantidades que, bueno, que no hay que justificar. Porque, por ejemplo, pues tienen todas las ONGs, tienen ayudas del gobierno, todas tienen... Si no, es que no le dan el dinero, se lo dan las ONGs, como me dijeron en una ocasión en una entrevista. El dinero no se lo da el gobierno, es que eso nos equivocamos, se lo dan las ONGs. Señores, ¿quién le da el dinero a las ONGs? Cruz Roja, estamos diciendo que es una ONG particular, que no tiene nada que ver con el gobierno. 99,9% de sus ingresos vienen del Estado, de pagos del Estado, de contratos con el Estado. Mira, la semana pasada estuve en Motril también y me decían que habían alquilado una nave Cruz Roja para meter sus vehículos y de repente han metido 500 camas. ¿Pero por qué? Porque es que les interesa cada inmigrante nuevo que viene, ellos cobran, por supuesto que cobran. Y el gobierno cobra de la Comunidad Europea, por supuesto, para mantener limpia Europa, el gobierno cobra para que seamos nosotros los que nos comamos todos esos problemas. Entonces, no solo pagaría el gobierno de España, sino que es la Unión Europea, podría ser un poco como el cerebro, incluso por encima la ONU con ACNUR y también pues todas estas ONGs como los barcos, Open Arms, etcétera. Nos está diciendo, Juan José, que todo esto no es esa solidaridad desinteresada que nos comentan, sino que hay aquí un negocio bastante importante pagado por estos organismos internacionales. Totalmente, lo del buenismo, el buenismo es todo mentira. Aquí lo que hay es un negocio que mueve cientos de miles de millones. Eso es lo que ocurre. Lo que pasa es que se está yendo de las manos. Estamos llegando a un punto de inmigración. Fíjate, en los tres primeros meses de este año vino casi un 200% más de inmigrantes que el año pasado. Pateras están llegando ya todos los días. No se dice, es algo que está recomendado que no salga en las noticias, que no se diga en las noticias lo de que llegan pateras y la gente que está viniendo y fotos, imágenes, ya ves que no se habla, no se dice nada, y están llegando todos los días. Y aquí nos lo tienen oculto como diciendo, bueno, que si no lo saben la gente no lo va a criticar, después del boom y el pelotazo que pegó en el Ejido cuando todos votaron a Vox, porque allí lo están sufriendo, en las zonas del sur de España es donde están sufriendo aquello y donde están sufriendo el que un andaluz va a pedir subvenciones o va a pedir ayudas y no hay, porque las ayudas son para los excluidos, y los excluidos sociales son ellos, son los que no tienen familia, son los que no tienen a quien pedirle. Lo que no miran nunca es que hay gente cobrando subvenciones y viviendo en Marruecos. o cobrando paros y viviendo en Marruecos, o ayudas y viviendo en Marruecos. Como se puede hacer todo por internet, las renovaciones y todo, no tienen ni que venir a renovar. Me imagino que hay un montón de trampas como esta, ¿no, Juan José? No sé si lo tienes estudiado o investigado, tipos de trampas que usan los inmigrantes para cobrar estas ayudas. Sí, sí, hombre, lo de las trampas, lo triste es que muchas veces se les ayuda desde aquí, se les dice cómo hacer las trampas. Hablando con una vez con uno de asuntos sociales, me dice, no, a mí cuando me vienen de la patera, claro, después de salir del CATE, del centro de atención primaria, dice, vienen aquí, yo les hago la entrevista, le digo, mira, tú vete al Carrefour, haces una compra de 1 euro y que te hagan una factura a tu nombre y te lo guardas y llama a estas ONGs que te van a mantener o te quedas aquí viviendo de ilegal y dentro de 3 años vienes aquí con esa factura y yo te hago un informe de arraigo y ya tienes derecho a todo. Y eso es lo que le dije yo en ese momento. Digo, hombre, es que ese puesto, el puesto este que tiene usted de informar, existe, por ejemplo, en la aduana de Estados Unidos, pero justo para lo contrario, para que no engañen al Estado. Claro. Has hablado antes, sí, no, sí, continúa, perdona. Sí, no, que esas son las diferencias, esas son las diferencias de un buenismo que nos pierde, porque dicen, no, que quieren quitar hasta los CATE, los centros donde los detienen cuando lleguen, que haya entrada libre, pero mira, que este país está muy mal, que económicamente vamos otra vez de camino a una crisis terrible, y no podemos estar en el buenismo. Me parece muy bien el ayudar a la gente, pero si usted cuenta cómo estamos aquí dentro ahora mismo, que nadie quiere verlo ni nadie lo va a admitir, como pasó en la última época, en la última crisis de Zapatero, que hasta que explotó era una desaceleración lo que había, no había crisis. No, señores, vamos camino hacia lo mismo. Y lo que no podemos es hacer, tirar, ayudar no es ayudar, es llevarnos todo, porque se siguen vaciando las arcas del Estado con la disculpa de las ayudas. Has hablado antes del dinero que envía la Unión Europea a España para que se quede con toda esta inmigración ilegal. Y esto nos recuerda al famoso Aquarius, que fue un poco el punto de inicio de esta entrada masiva de inmigración ilegal, ¿no? Recordamos la reunión de Pedro Sánchez con George Soros y luego también esas reuniones con Macron, el francés, con Merkel, la alemana, que ante la negativa de Salvini en Italia a seguir acogiendo inmigrantes ilegales, pues todo indica que España ha sido elegida como la pringada, ¿no? La tonta, sí, de Europa, para quedarse con toda esta inmigración ilegal, ¿no? Nos dan un poco las migajas, un tanto por inmigrante, pero vosotros, españolitos, quedaros con toda esa inmigración, ¿no? Sí, bueno, las migajas nos las dan al pueblo. Los gobernantes cobran mucho más dinero, que bueno, eso habría que explicar dónde va toda esa ayuda, ¿no? A dónde termina de caer. Mira, un caso para bien claro de cómo es esto, llaman desde Almería, desde el radar, llaman que hay una patera en tales coordenadas. Y del salvamento marítimo le dicen, ya, pero hemos visto que va una patrullera marroquí por ellos. Acelera, revienta el barco, pero cógelos tú. Dice, claro, el capitán del barco, dice, estamos quemando nuestros barcos, estamos destrozados. Digo, mira, se me calienta el motor, no puedo ir. Y les cogieron los marroquíes y otra vez para Marruecos. Pero las órdenes que les dieron fue, acelera y quema el motor, pero cógeles tú. ¿Por qué interesa tanto que les tengamos? ¿Por qué interesa tanto que les cojamos? Porque cada uno es un número de billete. Porque lo que te comentaba de antes, venía gente mayor, gente del Atlas, gente del Rif, gente de la montaña. Ahora son chavales de 20 a 30 años lo que viene, con teléfonos móviles, además los black phone estos, que son indescifrables, y con dinero en el bolsillo y con 1.000 euros en el bolsillo. ¿Pero qué es lo que está pasando? No, nadie se está fijando en qué es esa gente que está llegando ahora. Se la saben todas. No llevan ni media hora en el mar cuando los recogen. Tratan a la gente con un desprecio total. Tienen que ir guardias civiles, tienen que ir en barcos de salvamento marítimo para que no asalten el barco de salvamento marítimo. Es que es tremendo y es algo que quieren que ignoremos, que se está tapando totalmente. Y que cuando hablas de esto, pues tú sabes que hay muchos problemas, por supuesto. Es terrorífico porque, como tú muy bien dices, no se controla absolutamente nada y toda esta gente que entra, pues es que no tenemos ni idea, ¿no? Nos lo presentan como pobre gente que huye del hambre, huye de las guerras, pero claro, eso es una suposición. No tenemos ni idea esta gente de qué huyen, si pueden ser asesinos, criminales de guerra, violadores, o lo estamos viendo con él, lo estamos viendo, claro. Las cárceles, o que vacíen las cárceles para mandarlos, claro. como hizo Fidel Castro en su época, para mandar a Estados Unidos a los cubanos, ¿no? Con los marielitos. y todas aquellas historias. Pues claro, es que es tremendo lo que viene. O para quién trabaja, ¿no? ¿Quién les da esos 1,000 euros? ¿Quién les da esos black folk? ¿Quién les mantiene cuando llegan aquí? Pero claro, que luego encuentras a un señor marroquí con 4 hijos, con su mujer, que se le está dando una casa gratis, la luz, se le da ayuda para pagar la luz, se le da ayuda para pagar el agua, y luego a lo mejor pues, tiene 1.500, 1.800 euros limpios. ¿Para qué va a trabajar ese hombre? El momento que trabaje lo pierde todo. Es que ese es el problema, el sistema de cómo se está haciendo. Ahí está el problema terrible de los menas. Los menas que desde hace un año, sobre todo, pues han entrado en masa en España y están en esos centros pagados por todos los españoles con nuestros impuestos, pero están aterrorizando a los barrios en los que viven, incluso sus propios empleados. Aquí entrevistamos hace un par de semanas a un ex trabajador de un centro de menas que tuvo que dejarse el trabajo de las experiencias terribles que vivía con estos salvajes. Pero terribles, terribles, y además sin tener defensa ninguna. Mira, por ejemplo, los CIE, donde los centros de internamiento ya, que son tipo los menas, pero para gente mayor, está la policía, sin armas, dentro, con estos chavales, con chavales de 17, 20 años. Dice que vienen de... no te puedes imaginar, para bajar al comedor intentamos llevarlos en orden. Van pegando patadas, dando saltos, y les obligamos a bajar con las manos atrás y mirando al suelo. Sí, pues se llegó el juez y les dijo que eso era ilegal, que eso era tortura, que bajen como les dé la gana. Dice, y a ver quién controla esto, y a ver quién controla esto cuando te cuenta eso. Dice, chavales, que bueno, que te encuentras, pues lo mismo, que hay tráfico de drogas dentro de los CIES o de los MENAS. Dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que hay tráfico de drogas dentro. Dice, ¿quién lo lleva? Que si quieren ir a un cajero, tiene que estar el coche de la policía para llevarles al cajero. Sí, ¿para qué quiere este señor ir al cajero? No, es que el juez les dice que el coche de policía le lleva a un cajero. Bueno. Pero cosas de ese tipo que dices, ¿aquí quién es el que se ha perdido? ¿O en qué nos hemos perdido? Los demás. Porque en toda esta historia de esta entrada masiva de pateras, los medios de comunicación siempre nos lo venden como algo espontáneo, como una patera que ha salido de forma espontánea desde el norte de África y que, bueno, que como está en medio del mar, pues tenemos la obligación de ir a recogerles antes de que la patera se hunda. Pero esto, evidentemente, no es así. Aquí hay un entramado, hay una mafia que, evidentemente, por encima tiene al gobierno marroquí, que es que ya directamente llaman por teléfono a España para que los tontos españoles vayan a recogerles y muchas veces incluso en aguas marroquíes, que yo no sé si esto es hasta legal, no lo sé. Peor incluso, porque sí, es verdad que llaman desde Marruecos, pero llama una ONG española, es la que llama. Llama una ONG española, le dice, en tales coordenadas tiene una patera con 20 personas. Dice, claro, no, tú has dicho muy bien que no se puede entrar en aguas territoriales de otro país, salvo que sea en naufragios o que corra peligro la vida. Dice, claro, el salvamento marítimo dice, si es que si no vamos, llaman. Cuando te llaman, graban la llamada. Si no vas y se ahogan, ¿quién cae? Salvamento marítimo. Dice, tenemos unos barcos que deberían de durar 30 años y en 3 o 4 años están destrozados porque están todo el día en el mar. Y lo que llama es una ONG subvencionada por el Estado español. Una ONG española es la que llama y dice que va este para allá y están en tal sitio, una patera con tantos y en tales coordenadas, para que no se les pierda. Y claro, si están, como si no van y se hunde o se ahogan o hay un niño y para qué queremos más, pues tienen que salir, ir a buscarlo y entrar en aguas marroquíes. A por ellos. Y luego, porque bueno, luego están las pateras familiares, pero eso que prácticamente ya no existe. Que antes un pueblo, pues entre todos compraban una goma y se venían para España para trabajar y mandar dinero a Marruecos. Esa era la inmigración romántica, que podríamos llamarle, ¿no? Hasta entonces venían aquí a trabajar en el campo, mandaban dinero a Marruecos. Pero eso no, ahora, y tampoco lo de las mafias que les cobran 6.000 euros por venir, todo eso que se cuenta. Esto está mucho más organizado desde otros niveles, mucho más altos, mucho más altos. Ya te comento eso de que llegan con dinero, les dan la ropa, no sé si te conté lo de el famoso detalle de la manta. Cuando se bajan del barco de salvamento marítimo les ponen una manta, la famosa manta roja de Cruz Roja. La gran mayoría la tiran al suelo, ya con la chulería y la prepotencia que vienen, la tiran según se la ponen, ¿no? Y van andando hacia el CATE, hacia el centro de atención, ¿no? Esa manta, viene un señor de Cruz Roja, la recoge y las tira a la basura. Y un día le pregunté a uno, ¿y de esto por qué no tiras? Esto no se puede lavar, si es que no lo ha usado, que no se, ni se la ha puesto. Que no, hombre, no, a mí me sale más barato pedirlo al Ministerio de Interior, que me las mandan y me mandan el dinero, me mandan las mantas, y si las llevo a lavar tengo que pagarlo yo. Así de triste. Increíble. Y así todo, así todo. Has comentado antes el detalle de salvamento marítimo, incluso entrando en aguas marroquíes a recoger estas embarcaciones. Yo me pregunto, tanto que hablan de que la ley les obliga y la legislación internacional les obliga, corrígeme, pero yo creo que lo que dice la legislación internacional es que cuando se recoge en el mar a una embarcación de este tipo, hay que llevarla al puerto seguro más cercano, al país seguro más cercano. En este caso, no sería Marruecos. En Marruecos no hay ninguna guerra, no hay ningún conflicto de ningún tipo. ¿Por qué los traen a España y no se los llevan a Marruecos de vuelta? Porque entonces no hay negocio. No hay negocio. Si no les tenemos aquí, no tenemos inmigrantes contados para decir vamos a recibir ayuda y vamos a cobrar por cada uno. Entonces no hay negocio. Por eso les obligan y les prohíben hablar a todos los que trabajan en los cuerpos de seguridad del Estado, a todos, a los de salvamento, a todo el mundo le prohíben hablar, que hablen con la prensa, que cuenten nada. Eso es lo que quieren tener oculto. El estrecho con el sistema SIBE que hay de vigilancia, es imposible que se cuele una mosca sin que se vea. Claro. Pues se cuela todo lo que quieren. Y muchas veces dice, bueno, se estropea una parte de un radar del sistema SIBE, o porque lo queman, cuidado, que lo queman, porque lo quemas, porque lo quieres apagar, porque vas a entrar por ahí. A lo mejor se tira 2 años estropeado, quemado. Y nadie lo arregla, nadie va a vigilarlo. Y si se encendiera todo y se vigilara todo, es imposible que entre nada. Pero claro, es que entra de todo, inmigración y de todo, entra por ahí. Por lo que me estás contando, Juan José, se están cometiendo un montón de ilegalidades, ¿no? Incluso nuestro propio gobierno es el que está cometiendo un montón de ilegalidades en este asunto, y corrígeme si me equivoco, si puede tener algo que ver en todo esto este pacto global de la ONU, este pacto de Marrakech, que da la sensación de que están buscando un poco una cobertura legal internacional ante los delitos que ellos saben que están cometiendo, ¿no? Parece que van las cosas por ahí. Sí, es justificarse, justificarse, y la manera de justificarte es que no aparezca en la prensa y la prensa no se entere. Pero ahora mismo la globalización, el gran fallo que tiene es eso, Internet, que por Internet se entera todo el mundo. Y si quieres investigar, te vas a preguntar, te vas a ver, vas a hablar con gente y terminan hablando, porque todos están deseando hablar, porque está todo el mundo, todos los funcionarios que de verdad tienen que comerse esto, están pasando un sufrimiento que nadie lo sabe, sin poder hablar. Con sus mandos que les callan todo lo que dicen, con todo. Dice, aquí hay que callarse y hacer lo que nos están diciendo desde arriba. Y dice, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Qué nos estamos llevando nosotros? Nosotros, desde luego, el pueblo ya no, nada. Pero luego tienes la gente que pelea y que no tiene que haber nada, que la frontera tiene que estar abierta. Pues, señores, vamos a tener un poco de cabeza. Vamos a tener un poco de cabeza, que estamos en el siglo XX. Y que esto, vamos a abrir la frontera. Bien, pues acabó el país. Ya no va a haber para nadie. Esa va a ser la realidad, donde se está llegando por el propio interés de los que mandan. Has comentado antes que esto pues ha desaparecido por completo de los medios de comunicación. Me imagino ahora que estamos ya en el mes de junio que esto estará a toda máquina, ¿no? Aunque no nos estamos enterando de nada, ¿verdad? No, ahora empieza todo, y luego en fechas señaladas, como el 12 de octubre, que entraron casi 600, 700 personas, días de elecciones, días así señalados, entran a patadas, y ya empiezan a venir 3 o 4 diarias, y cosas de esas, ahora que está el mar tranquilo. Pero vamos, en pleno invierno te vienen 2 o 3 a la semana, ¿eh? Sí. En pleno invierno y con el mar fuerte, porque no llegan ni muchas vienen sin motor, tú fíjate. Sin motores, que les han sacado, les han arrastrado como un racimo de uvas y las sueltan, marcan coordenadas en ese momento, llaman y ya está solucionado. Y cuando te dice la gente, dice, no, es que antes se bajaban de aquí, les dabas agua y se bebían la botella, y dice, ahora te tiran la botella al suelo, te miran, te dicen que si no tienes otra cosa, cosas así, unos desprecios, unos chuleos hacia los propios agentes y los propios cuerpos de seguridad que les tienen que mantener, y con cuidado, ¿eh? Con cuidado, porque mira, en salvamento marítimo, uno de ellos tenía una porra de goma. Dice, porque es que claro, 100 tíos que se te echan al barco, te pueden hundir tu barco. Claro. Y para dirigirles, para tal, dice, llego un día al puerto y me dice una de Cruz Roja, venga, que es un momento que este señor le quiere denunciar, que dice que le ha maltratado. Dice, mira, te los voy a dar a ti, a la Cruz Roja, a ti, a todos, o voy a dar con la porra. Tú sabes lo que es estar en el mar con estos. Y pero claro, sí, es buenismo. Dice, pero esa tontería, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Es realmente terrorífico. Juan José Revenga, pues si no quieres comentar nada más, coméntale a nuestra audiencia dónde puede conseguir tu libro Mar de Alborán, el negocio de la inmigración. Sí, el libro todavía no está en la calle porque, por supuesto, tiene sus problemas. Está terminando porque todos los días le estamos metiendo más cosas, más datos y más información, porque esto, no, por desgracia, no termina aquí. Pero bueno, en breve lo tendremos en la calle y ya estaremos en el programa y ya lo presentaremos, si te parece. Sí, perfecto. Si no, ya nos lo harás llegar y desde luego te ayudaremos a moverlo, porque es imprescindible que la gente tenga información y tenga acceso a este libro y sepa la verdad de este negocio de la inmigración con el que nos mienten de manera sistemática. Así que entre otras cosas nos mienten en esto. Exacto, los gobiernos. En esto y en bastantes cosas más, me parece pues sí, en muchísimas, ya lo sabes tú bien, Miguel. Pues Juan José Revenga, un auténtico placer tenerte aquí con nosotros en Aquí la Voz de Europa, y nada, hasta la próxima, Juan José, un saludo. Hasta cuando quieras, un saludo, gracias. Empezamos una nueva serie histórica, la epopeya del descubrimiento y colonización de América, aunque también se relatará la aventura asiática que llevó a los españoles hasta Filipinas, Japón o China. Hablo de colonización y no de conquista, porque este fue el espíritu de toda esta insigne empresa sin igual en la historia. Desde un primer momento se llevaron allí los conocimientos y los avances conocidos en Europa, se edificaron catedrales, se establecieron tribunales y se levantaron universidades, se cambió el mundo conocido hasta entonces, y esta labor recayó principalmente en España y en menor medida en nuestro hermano Portugal. Poco importa si los españoles no fueron los primeros europeos en llegar al continente, si, como relatan las sagas del siglo XIV de Thorfinn Karlsefni o las del rey Olaf o Erik el Rojo, los vikingos habían arribado a las costas americanas bastante antes, o lo hicieran balleneros vascos, como también parece ser. En cualquier caso, ello no supuso ningún cambio en la concepción del mundo, ni tuvo ninguna trascendencia histórica para nadie, ni siquiera para sus propios pueblos, mientras que desde el primer viaje colombino se empezó a cambiar la idea del mundo tal y como se conocía. También da igual si Colón quería abrir una nueva ruta hasta Asia o si realmente se dirigía a este nuevo continente. Lo cierto es que esta empresa aupó a España como el mayor imperio que se ha conocido nunca, gracias al coraje, valor y audacia de un puñado de hombres que eran los herederos de otros que durante casi 800 años estuvieron peleando contra los invasores de su patria, y que conforme les fueron reconquistando su tierra, esta se le iba quedando pequeña e iniciaron nuevas empresas, primero en tierras europeas y más tarde en esta gran aventura. Descubrimiento y colonización de América. El 17 de abril de 1492 se firman las capitulaciones de Santa Fe entre los reyes católicos y Cristóbal Colón, por las que se da el primer paso para iniciar un viaje a las Indias por una ruta nunca antes explorada. Se nombra a Colón almirante de la mar Oceana, de rey y gobernador de las tierras que descubriera en nombre del reino. Igualmente recibiría la décima parte de las riquezas obtenidas. El 30 de abril se redacta Real Provisión, por la que se ordena a los naturales del puerto de Palos a servir con dos calaveras totalmente equipadas durante 12 meses bajo el mando de Colón, por algunas cosas fechas y cometidas por vosotros en deservicio nuestro. La localidad aportó la pinta y la niña al mando de los hermanos Martín Alonso Pinzón y Vicente Yáñez Pinzón, mientras que desde el puerto de Santa María llegó la nao que sería la capitana, la Santa María, al mando de Cristóbal Colón. El 3 de agosto de 1492 parten las tres naves desde el puerto de Palos. Tras permanecer unos días en la isla de La Gomera, levan anclas el 6 de septiembre. La travesía, según el diario de a bordo, fue bastante tranquila, pero lo incierto del viaje y la escasez de víveres que se empezaba a notar hacen mella en la marinería. El 10 de octubre casi se amotinan, pero Colón les convenció que pronto llegarían a las Indias, pues ya habían visto algo de vegetación en el agua y algunas aves. Al amanecer del 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana, marinero de la Pinta que estaba de vigía, gritó ¡Tierra! Se acababa de producir el descubrimiento de América. Por la mañana del 12 de octubre, Cristóbal Colón, vestido con sus mejores ropas y portando el estandarte real, encabezó la comitiva que se acercó a una playa de arenas blancas. Era la isla de Guarajaní, que bautizaron como San Salvador. Dando gracias a Dios, tomó posesión de estas tierras en nombre de los reyes católicos. Un grupo de indígenas observaba sorprendidos a los españoles. Se acercaron de forma amistosa e intercambiaron regalos. Los españoles prosiguen viaje por las Bahamas. Días después arribaron en la actual Cuba, a la que bautizaron como Isla Juana. Allí solo encontraron pequeños poblados primitivos y decidieron continuar, llegando a la isla de Haití, a la que se puso nombre de La Española. Allí entablan contacto con los nativos. El 24 de diciembre encalla la nao Santa María y no pueden repararla. Con ayuda de los indígenas salva lo que pueden de la nao y con sus restos construyen el Fuerte Navidad, la primera edificación europea en tierras americanas. En este fuerte dejaría Colón una guarnición de 40 hombres, mientras que continuaba explorando el territorio y cerrando acuerdos con los caciques indígenas. El 13 de enero de 1493 se produce el primer enfrentamiento entre indígenas y exploradores. Un grupo de 7 españoles que había bajado a tierra en el norte de la Española es atacado por indígenas. Bautizaron este sitio como el Golfo de las Flechas. Colón toma la decisión de volver a España. El 16 de enero, la Pinta y la Niña se hacen a la mar con 10 indígenas, dos de ellos hijos del cacique Guacanajarí. También llevaban varios objetos valiosos recogidos durante las expediciones. La isla se quedó la guarnición del fuerte. El viaje de vuelta fue más agitado que el de ida. El 14 de febrero, a punto están las dos carabelas de irse a pique al encontrarse en medio de una fuerte tempestad. La Pinta llegó a Bayona, en Galicia, a finales de febrero. Colón, con la Niña, atraca primero las Azores, donde es arrestado por los portugueses, y después de liberado, otro temporal, según dice el propio interesado, llevó a Colón a desembarcar en Lisboa el 4 de marzo, donde se entrevistó con Juan II de Portugal y le informó del descubrimiento. Tras esto, parte hacia Palos y llega el 15 de marzo, el mismo día que había llegado Alonso Pinzón desde Bayona. Los reyes católicos se encontraban esos días en Barcelona y hacia allí se dirige Colón. En abril de 1493 es recibido por los reyes en el monasterio de San Jerónimo de la Mutra, en Badalona. Allí Colón le mostró a los reyes aves exóticas que había llevado, pescados desconocidos en salazón, algodón, pieles de iguana, especias y aceites. El almirante les habló de los caribes, una tribu caníbal de la zona. Les enseñó las piezas de oro que había llevado, una máscara, coronas, pepitas, oro en polvo. Para la reina Isabel, lo fundamental era la salvación de las almas de los indígenas que había descubierto. Por eso ordenó oficiar en la Catedral de Barcelona el bautizo de los indios que había llevado Colón a España. Tras este encuentro, se empieza a planear el siguiente viaje que se realizaría. En esta ocasión, Colón dispondría de muchos y más mejores medios que en la primera. Esta ya no era un viaje de expedición, sino uno de colonización de las nuevas tierras descubiertas. Contará para este segundo viaje con una financiación de 2 millones de maravedíes que Pedro de Portocarreño prestó a su primo el rey Fernando. Partirían con 5 naos, 12 calaveras y 1500 hombres, entre ellos Fray Bernardo de Boy, acompañado de un grupo de franciscanos que contaban con el permiso del Papa Alejandro VI para erigir iglesias, predicar y aplicar penitencias. Esto es para que se vea que el fin era colonizar y convertir, no conquistar y destruir. Eso lo hicieron los buenos protestantes en el norte del continente. También iban en la expedición como jefe militar Pedro de Margarit, Diego Colón como segundo de su hermano, Pedro de las Casas, padre del nefasto Bartolomé, Alonso de Ojeda, Juan Ponce de León, el cartógrafo Juan de la Cosa o Ramón Pané, que sería el primer etnógrafo de América. La nueva flota colombina partirá desde el puerto de Cádiz el 25 de septiembre de 1493, arribando el 3 de noviembre en las actuales Antillas. Siguieron explorando las costas de los nuevos territorios, descubriendo el actual Puerto Rico y a los nativos boricúen que estaban enfrentados a los caribes. El 27 de noviembre llegan a la isla de la Española y ven que el Fuerte Navidad ha sido destruido y los españoles muertos. El poblado de los Guacarajaní, aliados de los españoles, había sido arrasado y quemado por el cacique Caonabo. Colón decide construir un asentamiento más al norte y funda la ciudad de Isabela el 6 de enero de 1494. Antonio Torres será el primer alcalde del primer centro urbano fundado en América. A unos 90 kilómetros de la Isabela, construye el fuerte Santo Tomás para apoyar la explotación de las minas que había en la zona. Pedro de Margarit deja allí a una guarnición de 56 hombres y él regresa a la Isabela para embarcar y continuar buscando tierra firme. El cacique Caonabo atacó el fuerte de Santo Tomás, pero es rechazado. Alonso de Ojeda, con 15 hombres, parte tras él y logra capturarlo y lo lleva ante Colón, quien, creyendo que era un gran jefe, ordena que se le envíe a España para negociar con los reyes católicos. Pero el barco en el que va se hundió y Caonabo muere. Le sucede en su cargo su hermano Manicatex, quien, uniéndose a las tribus de la isla, excepto al Guacarajaní, que sigue siendo aliado de los españoles, deciden atacar la Isabela y expulsar de allí a los españoles. El 27 de marzo de 1495 tiene lugar la primera batalla entre europeos y nativos en tierras americanas. Colón, alertado de este ataque, sale de la Isabela con 200 infantes, 20 jinetes, 20 perros de presa y unos 300 guerreros guanacajarí. Enfrente tenían a un nutrido ejército de unos 30.000 indígenas. Pedro de Margarit ordena dividirse en dos grupos para parecer más y manda a Ojeda a atacar de frente. Los primeros disparos de arcabuces, el ataque de los jinetes, los perros asestando destelladas causan pavor entre los indígenas, muriendo un buen número de ellos. Manicatex fue capturado. Tras esto, todos los caciques de la isla se sometieron a los españoles. Estando pacificado el territorio, se funda en el interior Concepción de la Vega, que se convertiría en la mina de oro más rica del Caribe. El 10 de marzo de 1496, Colón regresa a España con dos embarcaciones. El 21 de septiembre de 1496, Fray Ramón Pane bautizó al primer indio en territorios americanos. Pues nada más, amigos, tras esta pausa terminamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana, que por circunstancias imprevistas ha sido un poco más corto de lo habitual, pero bueno, aún así esperamos haberos informado como lo hacemos durante cada semana y como siempre también animaros y pediros a que mováis nuestros programas por WhatsApp, por redes sociales, porque es importantísimo que toda esta información, que todo este conocimiento se sepa por el mayor número de personas posibles. Nada más, esto ha sido Aquí la Voz de Europa, hasta la semana que viene. Color with snow, wanting back all the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, the young soldiers died, longing their our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, what a thing, let's be the Aussies of fun. Kannst du noch mal erzählen von der Stall, von dem Blut und von den Helden? Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le haut de l'eau, uns davon schon marché. Hier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos voices guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire, se préparer à mourir. Tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Quand un coup de vuelo, on te fie d'âme. Banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte. Con ellos tú querrás juntarte.